Avendaño, Tapera Avendaño, quien ya nos está escuchando telefónicamente para compartir unos minutos con nosotros en Radio Kermés. No pasa más la tormenta, Fabio, buen día. Sebastián González no. Te saluda. Buen día a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, es así. Y hay un frente de tormenta, digamos que sí. hay frente de tormenta. ¿Es correcto el alerta meteorológico entonces? Sí, hay alerta meteorológica, en el peronismo hay alerta meteorológico. Fabio, bueno, ¿cómo vienen las cosas? Sabemos que vas a presentar o van a presentar lista para las elecciones con la intención de la intendencia en la ciudad de Santa Rosa. Sí, en realidad todavía tenemos abierta la posibilidad de las negociaciones. Aspirábamos a una lista de unidad de todo el peronismo y el campo nacional y popular, y todos los partidos que integran el vasto y amplio campo nacional y popular, pero hasta ahora no se avizora ningún acuerdo que satisfaga las pretensiones y los derechos adquiridos por parte de nuestra agrupación. ¿Por qué te Así parece que hay en puerta una interna? ¿Por qué te parece que no incluyen todavía al Frente Peronista Barrial? Seguramente porque hemos venido a ser un factor de poder que no esperaba que lo fuéramos, y porque también hay aristas ideológicas que no es fácil de manejar con nosotros. Eso implica para nosotros entender que hasta nos están ninguneando, faltándonos el respeto, y hemos decidido que si en esta semana no hay una respuesta concreta, nosotros ya estamos listos para la interna. Es más, hoy nuestro apoderado retiró todo el papelerío en el partido, en la Junta Electoral, no solo para Santa Rosa, sino para 7 u 8 pueblos más, donde está el Frente, y por una cuestión de precaución también retiramos todo lo que es el papelerío para listas provinciales. ¿Vos encabezarías alguna de las listas? No sabemos si lo encabezo yo o lo encabeza alguna compañera, porque en eso tenemos que tener mucho cuidado, pero seguramente vamos a estar todos en la lista, sí. ¿Cómo lo definirían en caso de ir a una interna? ¿A través de una asamblea? Sí. Ya estamos en asamblea permanente, nosotros no hay problema. Estamos reunidos desde hace una semana permanentemente los compañeros y las compañeras, y bueno, ya tendríamos, que no puedo decir, la fórmula para el intendente de Santa Rosa, que fórmula que estaría integrado por una compañera o un compañero, o un compañero o una compañera. Y así sería de igual manera para todos los cargos, como corresponde, para que las compañeras ocupen el espacio que se han ganado, que no se los quieren dar a nivel provincial. ¿Se van a reservar un par de días más esta información? Sí, la vamos a reservar porque todavía consideramos que no es prudente darlo, porque hay negociaciones y no corresponde. Si no, vos dejás lanzado un compañero hacia adelante y después es difícil hacer volver a ese compañero en una negociación o compañera. ¿Cuál sería la posibilidad de que se sume el Frente Peronista Barrial a alguna de las listas que sí ya se han lanzado públicamente? Lo correcto sería que todos los que integramos el Proyecto Nacional Popular estuviéramos juntos, pero no estamos. Hay algunas diferencias y no hemos podido llegar a un acuerdo, aunque hemos estado conversando. Y con respecto a lo que es a nivel provincial, nosotros seguíamos un diputado en lugar expectable entre los 10 primeros lugares. En términos de proyecto, de propuesta, ¿por dónde te parece que hay que ir? A ver, nosotros estamos trabajando con un grupo de compañeros directamente con los vecinos, preguntándole cuáles son los problemas acuciantes y cuáles son los que más le preocupa. Desde ahí partimos. Ya sabemos que hay ejes que no se pueden soslayar, como es la cuestión de cloacas, derrame de agua, tránsito, por ejemplo, ¿no? Y son cuestiones clave a no soslayar. Es lo que vamos hablando con los vecinos. Tenemos la idea de tener 7 u 8 ejes concretos. Pensamos en una ciudad inclusiva, productiva, que se pueda vivir, que se la pueda querer, ¿me entendés? Y que contemple a los vecinos, primero que nada. Uno debe entender que debe gobernar con los vecinos, para los vecinos y por los vecinos. De ahí va a salir nuestra propuesta electoral. Bueno, viendo cómo está la ciudad, hay cosas de sobra como para ponerse a trabajar. Mira, ¿verdad? Si querés trabajar en la ciudad, al día que asumís, tenés que estar trabajando. No hay muchas explicaciones. Pasé por el Atuel hace unos días y ver media cuadra de materia fecal al aire libre es terrorífico. Habrán visto a los vecinos protestar este fin de semana. Es terrible porque además no se puede vivir así en la ciudad. Recemos y agradezcamos de que toda la gente se vacuna en esta provincia. porque si no ya hubiésemos estado ante una epidemia de hepatitis. Uh-huh. Un ejemplo. Parece, como yo digo, Puerto Príncipe, toda la materia fecal corriendo a aire libre. Así lo he descubierto. Estructuralmente está destruida Santa Rosa y es una realidad. Sí, esa es la realidad. El intendente que gane, por empezar, no puede mentirle a la población y no puede decir que va a solucionar el problema en 2 días porque es mentira. Son años de trabajo. Uh-huh. Y no hay que mentirle a la gente en eso. Hay que ser sincero con la gente. Falta recorrer las calles. ¿Vos pensás que por ahí al ámbito político en general, hablando no de ningún partido en particular, pero le falta calle o andar un poco más? Sí, claro que sí. Vos necesitás funcionarios que caminen y que también militantes de todos los partidos políticos que recorran y caminen en la ciudad. Esa es la verdad. Hay que estar en la calle permanentemente porque la ciudad está detonada. Y además las condiciones sociales de la población, desde la llegada del macrismo al gobierno, son paupérrimas y cada día empeoran. Y eso implica mayor compromiso en los militantes. Por eso digo que no solo le falta a todos, también a nosotros nos falta más militancia. Todos los esfuerzos que hacemos son pocos. Uh-huh. ¿Qué te parece la candidatura de Cilioto? Es una buena candidatura, es un compañero que se ha preparado para dicha función, ha demostrado ser un buen legislador, cuando estuvo en el Ejecutivo fue un buen funcionario, es un hombre que va a seguir con la impronta que ha tenido este gobierno provincial, defender los intereses de La Pampa, un Estado presente y una clara intención de contener a todos los sectores, no solo del peronismo, sino del campo nacional y popular. Eso implica que Cilioto va a tener una responsabilidad de ser un gobierno de transición y de crear nuevos consensos para nuevos liderazgos. Y él es el más indicado para eso. ¿Está bien la fórmula Cilioto-Mariano Fernández? ¿Era la que vos esperabas? Esperábamos una compañera. Y la verdad es que no, es que por quitarle mérito a Mariano, que es un buen compañero, si tiene que ser, va a ser, y lo vamos a respaldar. Pero esperábamos una compañera. Estamos en el siglo XXI ya, ¿no? Uh-huh. No, nadie puede negar la revolución femenina. ¿Cuál era el nombre que te parece tendría que haber acompañado? No corresponde decir a nosotros, pues si no nos meteríamos en cuestiones internas de otra línea, pero esperábamos una compañera. Uh-huh. De todas maneras, bueno, van a apoyar obviamente esta candidatura, ¿sí? Sí, hasta ahora a ese nivel no se han roto las negociaciones. Todo el mundo coincide, digo todo el mundo en el peronismo, coincide que la gran mayoría, que Cilioto es el candidato ideal. Uh-huh. A términos del partido a nivel nacional, ¿qué es lo que va a suceder con el PJ? Bueno, eso es más complicado. Hay mucho tiro y afloje, igual empiezan a ver todos, dentro de todo el espectro nacional, que es necesario crear la fuerza política que contenga a todos y deje afuera a los liberales. Y cuando digo a todos aquellos que defiendan los intereses de la población. Veo tanto a Cristina como a Felipe Solá y a muchos otros compañeros. Perdóname. Solá y algunos otros compañeros acompañando a Cristina. A nivel nacional estaba hablando. Sí. Tanto a Cristina y a Felipe lo veo con claras intenciones de armar una nueva mayoría y el nuevo espacio político que genere que el pueblo recupere el poder. Uh-huh. No importa quién vaya a ser la candidata o el candidato, lo importante es entender que precisamos un frente patriótico que contenga todo y deje a los liberales afuera. ¿Qué sensación te da cuando ves que por ahí se acerca un Massa o Pino Solana mismo? Bueno, Pino Solana es un compañero del campo nacional y popular, uh-huh. No habría ningún problema. Preciaríamos mucho Pino Solana, que defienda el ferrocarril y los intereses de la patria. Bueno, Massa me pone nervioso, soy honesto en eso. No es de mi agrado. No, el masismo ha sido y sigue siendo un partido satélite del macrismo. Uh-huh. Tiene posiciones totalmente antagónicas a los intereses del campo nacional y popular. No es de mi agrado, Massa. Soy honesto. No tengo por qué mentir. Muy bien. ¿Y cuando Urtubey dice que sería un escándalo que Cristina se presente en una interna? A ver, para mí, nunca me acuerdo el nombre de Urtubey. No me acuerdo cómo se llama. ¿Puedes Juan decir Manuel, cómo se llama? Juan Manuel. Juan Manuel Opus Dei, que es para mí, no Urtubey. No es peronista. No tiene nada que ver con el peronismo, Urtubey. Es algo ajeno al peronismo, ese pensamiento oligárquico que tiene. No tiene que ni opinar del peronismo él. Él y Pichetto son dos personas que le han hecho tanto mal al peronismo estos últimos 3 años, que les aconsejaríamos que por favor se callen la boca y no opinen más. Que se vayan al macrismo, que se los regalamos a Macri, que vayan con él, que integren la lista con él si quieren, pero que no opinen más del peronismo, porque son la antítesis del peronismo. El peronismo es una filosofía de vida, y esos señores no precisamente viven como peronistas. Muy bien. Fabio, entonces hay que esperar unos días más para ver si se suman alguna de las listas que ya están en camino o en carrera política para 2019, dentro del peronismo, por supuesto, o si van con su propia línea para intendencia y para... Exacto, y para varios lugares más de la provincia. Perfecto. Para varios pueblos más. Fabio, muchas gracias por estos minutos y te mandamos un abrazo desde Quilmes. Gracias a ustedes. Y que tengan buen día. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Fabio Avendaño conversando con nosotros.